se parece un solmenar en una mañana hermosa, cual abejas laboriosas van grabando su destino. Pobrecito campesino de nuestra cumbre. Linda melodía, con sabor. Thank you. combine, como dulce tomeguine. Cantan la suelta vaquera, en su canción la cimera, sin alarde de valía. Vacilón, se come también que para gozar. Iriribom, iriribom, iriribom, iriribom, iriribom, iriribom, iriribom, iriribom, iriribom, iriribom, iriribom, iriribom, iriribom, iriribom, iriribom, iriribom. También, si no vacilo, se come también que para gozar. Iriribom, iriribom. Se come también que para gozar. Iriribom, iriribom. wi kala din kene na wa kwa ta kuma kusu kabuya Shabaka luka nyasimo kalu ilale kila we. l'amour n'a jamais changé. Quand je me réveille le matin, le soleil à sa place. Quand je vais au lit, la lune à sa place. Le monde n'a jamais changé, c'est nous qui avons changé. Aquí no se hace falta nada. Son sones. que se llama sonsonete. Son. Las muchachas y bailando y gozando, hey, un ritmo que se llama sonsonéate. Son. Se llama sonsonéate. Son. ¡Yuma! Alegre canto. Soy guajiri caretero, pam, pam. Y en el en el campo vivo bien, pam, pam, porque el campo se le ve, pam, pam, más lindo que el mundo entero. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte.